Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. Muy requete, muy buenas noches. Así comienza el programa número 28 de La Gatera. La Gatera, programa número 28. ¿Qué día, Lauti? Hoy es el cerro, el 28. ¿El cerro es el 28? Sí. Jueves 27 de agosto, entonces, empezando con este bonito programa. Y hoy, felices. Verdaderamente muy felices de estar festejando el Día Nacional de la Radio. ¡Feliz día, Marian! ¡Feliz día a todos los oyentes que también son parte de la radio! ¡Feliz día a los operadores! Sí. A todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. A todo lo que hace posible, sobre todo la apuesta a las radios comunitarias y a la autogestión en lo que tiene que ver con medios de comunicación. ¿Y saben por qué hoy es el Día Nacional de la Radio? Cuéntame. Porque un 27 de agosto de 1920, Enrique Susine, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero, los famosos locos de la azotea, hicieron la primera transmisión de qué cosa, de música, de Parsifal, de Wagner, que estaba sonando en vivo desde el Teatro Coliseo, en la terraza, de una forma muy rústica. Limados, locos totales de la azotea, les debemos. ¡Qué lujo! Les debemos una buena onda. Gracias. Bien, y en el Día Nacional de la Radio pintó asadito, ¿no? Pintó un asado tremendo porque de repente quisimos festejar. Sí. Así que hoy nuestro patio está copado. ¡A vivo! El licenciado gastronómico, el señor Tito Goncalves. Lo saludo, no me mira, pero él está ahí de parrillero oficiando, festejando el Día de la Radio, compartiendo un poco de comida entre todos. Después vamos a hacer una transmisión de Sí, nos vamos a pegar una vuelta por allá. Hoy la gaterita sale del estudio de FM La Tribu y se va al patio, no tan lejos. Sí, acá nomás. Ahí vamos a ver qué pasa. Y en nuestro segmento musical del día de hoy nos va a visitar Manuel Embalse, un artista multifacético que hace cine, teatro, música, literatura, dibuja, hace de todo este pibe. Entonces nuestra segunda hora de La Gatera a pura música en vivo y como siempre se viene una palabra. Atenti, ¿eh? Fobia es la palabra del día de hoy. ¡Ay, qué miedo, chucha manucha! Fobia, hay de todo tipo de fobias. Fobia, por ejemplo, ¿qué? Al amor. El fóbico al amor. Está lleno de fóbicos al amor. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a defenestrar a los fóbicos del amor. Y son miedos extremos. Por ejemplo, no sé, ¿a qué? No sé, el temor, el peligro, el rechazo, el terror, la aversión misma. Ansiedad, pánico, repulsión, pavor, espanto, aborrecimiento. Fobia. Con todo sale La Gatera en esta bonita, espectacular noche de agosto con una luna hermosa. Vamos a patear los miedos, vamos a asustar al pánico y vamos a darle un abrazo fuerte a la versión. ¿Qué te haces la antipática, versión? Vení que te reabrazo. Soy La Gatera y esta noche te hago cualquiera. Está toda esta presentación diciendo que es el programa número 28 de La Gatera, que hoy es jueves 27 de agosto, que la palabra a definir en el día de hoy es fobia, que nos va a visitar Manuel Embalse. Manuel Embalse, vendrá en un embalse. ¿Vendrá nadando? Embalsamado, será el que debe venir embalsamado. Vamos a empezar con el primer tema de la noche, un tema bien arriba, una gallega que se anima al hip hop, que se anima a protestar desde la palabra. Estamos hablando de La Mala Rodríguez y su tema Miedo. Acá hay un negrón que va a partirte el micrófono en ye. Acá hay un negrón que va a jugar contigo al ajedrez. Acá hay un negrón para que le digas que tu rap es que. Acá hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. Acá hay un negrón que va a partirte el micrófono en ye. Acá hay un negrón que va a jugar contigo al ajedrez. Acá hay un negrón para que le digas que tu rap es que. Acá hay un negrón que va a rincones, men. Estúpidos puntos negativos de razones, que no imaginan lo que viven los leones de Cuba pa'l mundo, el flow más profundo inculco. No me formes punto, punto, porque no me asusta mi asunto. Continúo mi rumbo, viajar por el mundo. Tú no me cuentas historias ni aventuras de tu mundo. Y si tú te ajustas, yo te desayuno. Métete tu miedo, vengo con tu el culo. Estás flipando, lo estás copiando, estás meditando o estás vomitando tanto. No vea, ya no cotorrea. Mira entre mis piernas, coopera o te hace diarrea. Esta es mi respuesta, rapea. Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en ti. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo a la crisis. Aquí hay un negrón para que le digas que tu rap es que. Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en ti. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo a la crisis. Aquí hay un negrón para que le digas que tu rap es que. Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. ¿Te da miedo que vengan a llevarse tu comida? ¿Te da miedo que pase a mejor puesto en la oficina? ¿Te da miedo que tu hija lo mire con otros ojos? ¿Te da miedo que sepa vivir sin comodidades? ¿Te da miedo que llegue a ser un alto mandatario? ¿Te da miedo que presente un programa en la radio? ¿Te da miedo que sea un eminente personaje? ¿Te da miedo que sea reputado periodista? ¿Te da miedo que quiera crear lazo con su pueblo? ¿Te da miedo porque no necesita tu cultura? ¿Te da miedo que intente presentarse a elecciones? ¿Te da miedo porque no quieres entender qué dice? ¿Te da miedo porque hace lo que tú jamás harías? ¿Te da miedo que no ame las figuras que tú adoras? ¿Te da miedo que come, que bebe, que reza? ¿Te da miedo y el miedo no te deja conocerlo? ¡Ah! Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en ti. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo a la crisis. Aquí hay un negrón para que le digas que tu rap es ¿qué? Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. ¿Cómo? Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en ti. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo a la crisis. Aquí hay un negrón para que le digas que tu rap es ¿qué? Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en ti. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo a la crisis. Aquí hay un negrón para que le digas que tu rap es ¿qué? Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. Aquí hay un negrón que va a partirte el micrófono en ti. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo a la crisis. Aquí hay un negrón para que le digas que tu rap es ¿qué? Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Muy buenas noches a todos. Está todo bien, me dice desde el otro lado de FM La Tribu, el señor Matías Vanerio, quien es nuestro operador, y le damos muy buenas noches. Bienvenida. Y feliz día también. Feliz día de la radio a todos, al rey del herpes zóster que nos coordina el aire como cada noche, también producción, editor, nuestro héroe revolucionario dando vueltas por ahí. El señor Paul. Nuestra productora general de contenidos, la señorita Soledad Agromayor, a la cual le mandamos un beso enorme. Exactamente, y eso somos todos los que somos. Y nosotros que no nos nombramos. O sea, yo te nombro a vos y vos a mí. Dale. Bueno, vos ahora. A mi izquierda, a mi derecha, por arriba y por abajo, el señor. Doctor Lautaro Laurita Radovich. Lautaro Laurita tiene una historia que igual no vamos a contar en vivo porque no creo que les interese a nadie. Y pues yo, ¿por qué suena así? Estoy hablando muy rápido. ¿Por qué suena así todo el lugar? Pero no te presenté primero. Perdón, primero yo. Y esta gran mujer que me acompaña en la radio, cada en la vez vida más grande. Y en muchos aspectos de la existencia, Mariana De Luca. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. Feliz día de la radio. No nos vamos a cansar de decirle feliz día de la radio. Es como el cumpleaños de uno. Sí, porque además nos toca hacer radio hoy, así que es un lujito. Qué acertado. Sí. Se escucha un poco distinto el aire en este momento de. Se escucha de como un crepitar de fuego. Se escucha quizás ruido a plato, a cuchillo. ¿Alguna charla de fogón? Yo quiero, voy a agarrar el micrófono y me voy a mover un poquitito. Y me voy a acercar. Te sigo porque... Estamos en este momento en el patio interno de FM La Tribu. Invitamos a todos los que se quieran acercar a Lambaré 873 a compartir este bonito momento. Es una linda noche para estar afuera. Y me estoy acercando a la parrilla propiamente de la radio porque tenemos un gran amigo asador, licenciado cárnico, si los hay, el señor Tito Goncalves. Acérquese que no me da el cable, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muchas gracias por estar haciendo como este regalo para la radio misma. Ningún problema. Siempre que sea para comer y para tomar, acá estaremos. Yo quiero decir algo de Tito, y que es que Tito eventualmente me ayuda a musicalizar el aire. Muy bien, gracias. Pero esta vez fue complicado. Esta semana fue complicada. Esta semana fue eligieron un tema bastante bravo para conseguir música. A ver, vamos a ir de lleno con el primer testimonio acerca de la palabra fobia, ¿no? Tito, ¿usted tiene alguna fobia, señor parrillero? ¿Cuál es la fobia del parrillero, licenciado? La mía, que por ahí no va mucho con el parrillero a veces, pero la limpieza. A veces me da cosita. Hay cosas, viste, que... ¿La suciedad de ensuciarse las manos, el carbón? No ensuciarse las manos, no, pero después ir y lavarse. Ir y lavarse todo el tiempo e ir al aseo. ¿Y cómo te pone a vos, no? ¿Qué te genera encontrarte con una parrilla sucia al momento de cocinar? Quemarla, al toque. Quemarla, limpiarla y... Sí, con la comida no se jode. Bien, es un señor. Es el lema. El lema para mí es con la comida no se jode. Bien, entonces como que por un lado le da medio fobia, le da medio aversión el tema de ir a lavarse todo el tiempo. ¿Cuál es para vos la fobia como que está más en el top 10 a nivel social de fobias de las fobias? Hoy en día esto de los ataques de pánico que antes no existía. Yo no escuché nunca a mi mamá que la había, o a mi abuela tuvo ataques de pánico, pero ahora está de moda. Sí, es verdad. De repente alguien se angustia y dice, no, tenés un ataque de pánico. Quiero que me agarren algún día porque... Sí. Yo no sé. ¿Qué pasa? Quiero probar. No, mejor que no, mejor no. ¿Por qué no? Evitemos eso. Bueno. Las experiencias dicen que son muy, muy, muy bravos. Feos los ataques. Bravos, dicen todo el mundo que no pueden estar con gente. Sí, sí. Cuando la gente se pone a llorar de la nada. Angustia social. Totalmente. Vamos a hacer bolsa eso hoy a la noche. ¿Cómo viene el tema cárnico? ¿A qué hora comemos? Vamos a comer 11:00 antes de terminar el programa, así... Bien. Podemos sacar los primeros sándwiches 11:00. Bien, tipo 11:00 entonces con el sándwich vacío, ¿qué es vacío eso? Vacío, una criolla y alguna morcilla para picar también. Es algo rápido y fácil. La morcilla impresionante. La morcilla sí, nos ha dejado como bastante estupefactos. Sí, es grande. Generó algún tipo de fobia. Grande. Vi que le hicieron un ensayo dimensional. Bueno, esto sí empieza La Gatera, este bonito programa que sabés que se retransmite. Sí, sí. ¿Querés ir para adentro ya? ¿Voy yendo para adentro? Voy yendo. Bueno, a mí me gustaba porque es como que me siento Murta. Bueno, nos quedemos. Que nos movemos al living, que después vamos a la mesa, ¿viste? Nos quedamos entonces. Y sabés que La Gatera se está retransmitiendo por la radio del Salón Pueyrredón. ¿Cómo la escucho? Lo podés escuchar los lunes de 16 a 18 a la tarde. Y solo hace falta que en tu computador pongas radiodesalón.com y pues, sintonices la radio. Pues que pongas en tu computador, que me mola mogollón tu computador. Vene, algo más. Ah, tenemos sorteos en el día de hoy. Mirá lo que estamos sorteando. Hoy estamos sorteando un objeto. Te llevas 2x1. Mirá, hermoso. Estamos sorteando una publicación que se llama Primavera y un disco de la misma autora que se llama Laura Crespi. Laura está presentando su primer disco que se llama Claridad, Claridad. Y también ha sacado esta publicación que es básicamente un poema largo, muy bonito editado. Así que si querés llevártelo, ¿a qué número te tenés que comunicar? Podés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. También a través de nuestro Facebook, que ahí nuestro rey del herpes zóster ya está haciendo todo el tipo de triangulación conectiva, el facebook.com/lagatera887. Feliz día de la radio. Yo quería mencionar antes de irme, digo esto y me voy, ¿te parece? Dale. Que en este momento... Seguimos desde acá. Yo quiero que el rey del herpes zóster me tire un cent. ¿Seguimos desde acá? Bien. Seguimos desde acá. Que hoy un poquito más temprano en el bar de la radio, lugar que recomiendo mucho para disfrutar, se hizo un panel que lo organizó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias sobre el tema del aborto y estuvieron personalidades de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, entre ellas María Alicia Gutiérrez, Analía Bruno, Florencia Maffeo y Liliana Daunes. Celebramos este tipo de actividades y reivindicamos y apoyamos la lucha de la campaña nacional. Me parece que en este momento está un poco terminando la actividad, sí. Pero la verdad bastante concurrida, mucha gente escuchando. Paula dice que sí. Buenas noches, Paula. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Ay, tenía muchas ganas hace mucho tiempo de venir a La Gatera y me metí así. Bueno, bienvenida. Mirá, sí. Cómo te estamos esperando con un montón de alimento. Mirá. Estuvo buena la actividad que se hizo estuvo recién. Muy, muy, sí. Muy interesante. Contanos, la verdad que sí, que siempre es bueno seguir hablando de la legalización y la despenalización del aborto. Tuvimos también la posibilidad de que esta charla se retransmitiera por distintas radios comunitarias. Qué bueno, el streaming, El streaming. Muy bien. Por el streaming, así que bueno, estábamos acá en Buenos Aires, pero todas estos debates, estas charlas, estas informaciones salieron por FM Alas, por la red Nosotras en el Mundo, por Radio Sur, por así que estamos contentas con la actividad que la convocamos desde las radios comunitarias que somos parte de AMARC, y que también esto se va a replicar en otras provincias. Así que esto mismo que ahora sucedió aquí en La Tribu va a suceder en otras provincias del país. Me parece que lo más destacable, ¿no?, de esta actividad es que en una época en donde la política con respecto a la salud sexual de las mujeres está siendo invisibilizada por otros temas medio gomas, medio de color, está bueno que se sigan manteniendo estos movimientos, que siga apareciendo en la agenda de diferentes lados, porque mal que mal las redes sociales y demás ponen, visibilizan que sigue habiendo protesta, que no nos dormimos. Acá estamos, seguimos peleando, así que La Tribu, qué buen lugar. Y además, a 10 años de la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto, me parece que se está viendo mucho a la campaña, con la cátedra abierta que comenzó el sábado pasado, y con distintas actividades que están justamente, como vos comentabas, nacionalizando, ¿no? Sí, este debate, nosotras le pusimos a la charla Aborto Hoy, pero el aborto hoy te hace sí o sí pensar en la historia, ¿no? Y eso, de eso trató mucho la charla, ¿no? De las genealogías, de que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito no sale de un día para el otro, sino que hay una historia de lucha de las mujeres que venimos luchando hace muchísimos años por tener decisión sobre nuestros cuerpos. ¿Cuándo se viene el encuentro? El encuentro es ahora, el 10, 12, 10, 11 y 12 de octubre en Mar del Plata. Se realiza el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno. Genial, genial. Vamos a ver ahí si me pongo a echar y me sumo. Sí, Marian, tenés que venir. Hace un montón que no fui, que no voy, que no fui. ¿A cuándo fue? ¿Cuándo fui? Mira, en Rosario. En el 2004. Después fui Mendoza, puede ser que en el 2008. Ah, tiene toda la agenda. Y después no sé si fui otra vez. No, después fui a Encuentro Nacional de Fábricas Recuperadas. Hice. Está bien, pero te digo que es una experiencia que todas las mujeres que van dicen que no vuelven igual de un Encuentro Nacional de Mujeres. Para quienes no lo conocen, debatimos durante 3 días en talleres horizontales donde circula la palabra todas las temáticas que, desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque discutimos sobre sexualidad, sobre aborto, sobre trabajo, sobre educación, sobre muchísimo. Allá vamos a estar, vamos a tratar de mandar una emisaria. Gracias, acá, Pau. Quédate igual. Escúchame, ¿nos metemos ya con la definición de la palabra del día de hoy? Por favor. Bueno, ¿qué es lo que dice, para empezar, la RAE? La RAE dice, cortito y al pie, que la fobia misma es la aversión obsesiva a alguien o a algo. Sí, o también un temor irracional compulsivo. Compulsivo, sí, porque la gente la no se puede controlar, que aparece de repente, sería. Ahora, ¿no?, si nos metemos en la etimología, la palabra fobia deriva de phobos, ¿no?, que quiere decir miedo u odio, más el sufijo ya, que quiere decir cualidad. En la mitología griega, phobos es la personificación del temor y el horror. Es un dios, phobos. Es un dios. A su vez, el término griego phobos está relacionado con la raíz indoeuropea beg, huir, que no está relacionado por su parecido, digamos, en cómo está escrito, sino por el significado que tiene, ¿no? Exacto. Y dentro de esta familia podemos incluir los términos fobeo, que es espantar, y foberos, que es algo horrible o espantoso. ¿Cómo está sonando ese pedazo de carne en la parrilla? Es la mejor musicalización, ¿no? Es increíble la cortina que estamos teniendo en vivo. Ahora, Fobos en la mitología griega. ¿Sabés que Fobos era el hijo de Ares, que era el dios de la guerra y de la violencia, y de Afrodita, que era la diosa del amor y del deseo? Podríamos como decir que para los griegos, cuando se juntan la violencia y la guerra con el amor y el deseo, el resultado es el terror. Y no estaban tan desacertados, ¿no? Yo le hago la dos. Puede ser. Bueno, entonces Fobos además tenía un hermano que se llamaba Deimos, y la diosa Enyo, que era la diosa destructora de ciudades, acompañaban a Ares en cada batalla. Fobos aparecía antes de cada batalla, como refiriéndose al miedo de los combatientes a la hora de luchar. Entonces estos luchadores, que se asustaban un montón, salían corriendo de la batalla o se hacían los muertos, como para que no los hicieran ir ahí a la primera línea a pelear. Sí, después aparecía Deimos. Deimos, es como tipo superhéroe, ¿no? Claro, He-Man viene Deimos. ¿Y qué pasa? Hacía su aparición después que el hermano, que Fobos, y se presentaba ante los luchadores, que por miedo quedaban paralizados ante el terror y al dolor o a la muerte, ¿no? Que era lo que provocaba este dios Deimos. Era como la imagen, es la de un ser sobrehumano con una misión siempre destrucción, ¿hacia qué? Hacia la raza humana, ordenada por quién, por su padre, Ares, que llevaba adelante junto a su hermano Deimos. O sea que la misión era como destruir a los humanos, ¿no? Sí, sí. Pero finalmente, lo que sucedía era que Fobos y Deimos no terminaban cumpliendo las órdenes de su padre Ares, y esto, digamos, tenía como consecuencia la salvación de la raza humana. O sea, como que siempre nos daban una oportunidad más, ¿no? Entonces Fobos era recopado con el hermano. Sí, yo no sé si nos la merecemos. No sé, la verdad es que a esta altura uno ya no sabe para qué lado estaría por correr. Escúchame, mirá qué interesante esta historia, ¿eh? Sí, sí. Tremenda. Tremenda. Escúchame, otra parte que nos gusta a nosotros un montón, meternos son las frases. Sí. No, la palabra que elegimos y las frases. Entonces, ¿dónde aparece? De gente famosa. O algo. Yo encontré un proverbio chino que no es gente famosa, pero los chinos cuando te tiran... Son famosos los chinos. Cuando un poco, ¿no? El chino te tiene un proverbio. Chino, palabra que ha sido palabra de este programa, ¿no? Proverbio no ha sido palabra proverbio. La semana pasada te tiraste tipo una calificación de verboide que yo te digo fue de gerundio. Gerundio. Pero después dijiste, no, es un verboide, dale pues, mi rey. Bueno, frases, un proverbio chino, te la tiro. El que teme sufrir, ya sufre el temor. Porque totalmente. Es obvio, ¿cómo no lo pensé antes? El chino la tiene clara. Perfecto. No solamente, el chino en general, ¿qué onda? ¿El chino ya viene con un gen de claridad espiritual? No creo. Bueno, no sé, podemos averiguar. Los chinos no deben tener fobia. Podemos llamar. Son afóbicos. Afóbicos. Sí. Mira, bueno. Bueno, dale. A mí me gusta otra frase que yo, como es una persona que yo banco a muerte. Ajá. ¿A quién bancas a muerte? Bueno, más o menos. Ahora también me arrepienta, pero ya lo dije, ¿no? Sofía Gala. Estamos hablando de Sofía Gala, que dijo. Dijo un lo aplauso, siguiente. Un aplauso porque banca a muerte a la madre, a la hija, a los nietitos. ¿Podemos preparar a la madre para algún momento del programa? Bueno. Por favor. Y Sofía Gala dijo, le tengo fobia al mundo. Yo me siento muy identificado. Todo divino, divino. Mamá, mona, yo me chupo limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca toro. Esta no es fóbica. Esta no. Ama todo. Te ama la vaca, te esta ama el toro. Esta es fílica. Pero, ¿cómo era la frase de Sofi? Le amiga? Tengo fobia al mundo, dijo. Divina. Ella entendió todo. Yo creo que es anarcopunk. Pero no se da una versión como muy posmoderna. Sí, sí, sí. Es una anarcopunk nacida en Barrio Norte, capaz, la Sofi Gala. Otra frase, la de una persona que yo no conozco, pero que me gustó. Talula Bankhead. Talulia. Con doble L. Dice, tengo tres fobias. Odio ir a la cama, odio levantarme y odio estar sola. Bueno. Nos pareció como muy interesante esta frase. Yo tengo muchas amigas que se podrían llamar Talulia Bankhead, que es una actriz norteamericana que no sabemos quién es, pero que dijo esto y bueno. ¿Cuál será la cara de Talulia? ¿Cómo es la cara de alguien que se llama Talulia? El rey del herpes, ¿me buscás la cara de Talulia? Talulia Bankhead. Escúchame. Te escucho. Bob Black, que es un anarquista estadounidense, escuchá la que se tira. La gente que pasa su vida regimentada, guiada de la escuela al trabajo y enjaulada por la familia primero y el asilo de ancianos al final, está habituada a la jerarquía y psicológicamente esclava. Su aptitud para la autonomía está tan atrofiada que su miedo a la libertad es una de las pocas fobias con fundamento real. Habla un poco de la alienación, ¿no? Básicamente de estar en este sistema sin tratar de escaparle ni un momento, porque todos estamos en el sistema, pero de alguna manera te tenés que escapar, como por ejemplo, si estás escuchando FM, La Tribu, de alguna manera. Y nosotros, sí, nos escapamos. ¿En este momento? ¿Queda un minutito? Bueno, me voy a volver a parar con el micrófono. Uy. Y quiero preguntarle... Me voy acercando a la parrilla. Déjalo ser. ¿Cómo viene el licenciado gástrico Tito Calvez? Muy bien. No, venimos bien. Hicimos la criolla, ya está lista la criolla, así que tranquilo. Bien, y ya lo dio vuelta, ¿no? No, lo estaba moviendo porque se estaba medio doblando. Se estaba retobando el vacío. Porque además podemos contar que vos tenés una técnica especial para que el vacío no se doble. Claro, cortar el cuero. Hacer cortes en el cuero, un cuadriculado sería, con el cuchillo. Nada más para que no se retuerza con el calor, nada más. Tito, ¿usted de dónde es? ¿A dónde le quiere mandar saludos? A Loma del Mirador, mi barrio, es mi lugar. El oeste, sí, el lejano oeste. Soy del lejano oeste. ¿Algún amigo en particular que sepamos que está oyendo, le mandamos besos? Sí, a Damon Aima. Mirá,

lo anormal, lo que no es normativo o lo perverso o deficiente, algunas cosas que se escapan de cierta regla, ¿no? Dominante. Bien. Yo voy a aclarar que yo la información que saqué la saqué de páginas web muy accesibles. Bien. Que saltan a las primeras opciones cuando uno busca cosas como fobia a sexualidad, fobia a amor, fobia a relaciones, ese tipo de... ¿Esto lo decís porque la fuente es dudosa o te parece que es una fuente acertada? No, yo para mí es dudosa y la vamos a cuestionar el día de hoy. Okay. Lo que digo es que lo remarco porque es muy accesible y es a lo que uno primero accede en internet cuando busca información sobre estos temas. Uh-huh. La primera fobia de la que vamos a hablar es la erotofobia, coitofobia o sexofobia. Erotofobia. ¿Qué es la erotofobia? Nos habla de como un miedo anormal, injustificado, así de inconmensurado. Al sexo, básicamente. Mira. Sí. Quienes padecen esta fobia experimentan mucha ansiedad debido como que a que tienen que temen fallar en el acto, no poder, no cumplir con las expectativas. En el caso de los hombres se lo llama impotencia muchas veces. En el caso de las mujeres se habla de la imposibilidad de llegar al orgasmo. En fin. Y las causas son las siguientes, según estas fuentes que yo les comentaba. Pueden ser traumas emocionales ocasionados por un acto de violencia en una relación sexual, hasta ahí vamos bien, u otros factores. Acá empieza el problema. A ver, dale, ya empezó, te estás indignando, de a poquito se pone rojo. La vena de la frente. Sí, esta se inflama y se me ponen coloradas las orejas. Bien. Otra posible causa podría ser los efectos psicológicos producto de la promiscuidad. ¡Upa! Otro, la inseguridad causada por la infidelidad de la pareja. Polémico. O desvíos o anomalías sexuales adquiridos por el cónyuge e impuestos durante el acto sexual, lo que genera repulsión, miedo e intolerancia, falta de armonía conyugal y de diálogo. No entiendo. Es difícil, yo la tuve que leer varias veces. Yo le llamaría algunos morbos, que alguno de los dos, estamos suponiendo que son dos personas las que participan del acto sexual. Pero... Tipo, poneme esto acá. O una nalgadita, qué sé yo. Hacela por acá. No, la nalgadita, la otra vez hablamos un montón de la nalgadita. Sí, no volvamos a traer el tema de la... Pero a lo que voy es esto. Esto es lo que yo extraigo como esto que acabo de leer. La promiscuidad en contraposición y la fidelidad, ¿no? En contraposición a la moralmente muy bien aceptada monogamia. Y esos desvíos o anomalías sexuales que además siempre las propone un cónyuge, digamos. No existe el sexo ocasional para esta gente que escribe estas cosas. Es verdad. Son puestos en el lugar de lo raro, lo malo, lo pervertido, lo enfermizo, lo que genera fobia. Y, por otro lado, esto contribuye a realzar valores como la monogamia, la fidelidad, la no promiscuidad, que son como valores que tienen que ver mucho con la moralina. Y me atrevería incluso a decir con los valores religiosos. Heteronormativos. Sí, ni hablar. Machistas. Aburridos. Total. En volantes. Sí, sí. Sí. Secantes. Horrores. Abúlicos, apáticos. Anacrónicos. Enfermantes. Muchas palabras esdrújulas estamos tirando. y bueno. Claramente sentamos posición por una línea nosotros. Vos, Lauti, venís como loco. Yo te quiero decir. Loco. A mí la gente me dice, ese chico es un fuego. ¡Ay! ¿Quién te dijo? Ahora quiero saber, bueno. Se ríe. Así. Bueno, y después encontré algunas fobias relacionadas a la sexualidad que vos las lees y decís, esto a mí me pasó. A ver. Por ejemplo, escuchá esta. Para, escuchá. Dale. La bromidrosifobia. ¿Qué es la bromidrosifobia? Rey del herpes zóster, ¿usted tiene micrófono hoy ahí? Está afuera. Bueno, ¿usted sabe qué es la bromidrosifobia? Es el miedo incontrolable al olor corporal propio o ajeno, ¿no? Bueno. Y yo acá pregunto, ¿no? ¿A quién no le pasó que un tufillo persistente, ¿no? Como impidió la continuidad de la situación. ¿Alguno quiere hacer una confesión? Me hace acordar que Matías la semana pasada habló de que en su primera vez la chica que le tocó la primera vez lo mandó a lavarse el pelo, ¿no? ¿Qué? La cabeza. ¿Qué cosa desagradable? ¿Cuál cabeza? Esa fue tu... Ah, claro. 15, 16 años. Él fue el Pantén. Pantén. En la cabeza y la chica se le tiró encima cuando vio la burbuja. O sea que acertó. hacer todo. Sí, no, es medio desagradable a veces. Bien. Igual yo te digo que ya en el momento de arrancar con una persona, medio que le sacás la ficha, ¿o qué? ¿Cómo es? No sé, primero dale un beso en algún lugar público. Claro, el olor a pata es algo que uno no puede saber cómo viene. No, eso se descubre en el momento. Se descubre en el momento, sí, qué sí, tremendo. Sí, qué tremendo. Bien. Otra. Otra, anuptafobia o arrenfobia. A ver, ¿qué es la arrenfobia? Es el miedo injustificado a la soltería. La persona que lo padece teme no contraer nunca matrimonio. Pará. A mí no me pasa. Bueno, yo tengo también gente conocida que podría calificar en esta arrontafobia. Arrenfobia. Anoptafobia. Seinfeld dice. Arrenfobia. Bueno, es tremendo. Pero es el típico mandato infalible ese que dice que si no estás pareja, estás incompleto. Ay, perdón, sí. Pero hay una parte de estar legitimado en pareja. Legitimado por la medicina occidental hegemónica. Yo quiero decir una cosa. ¿Qué hay? Una parte de estar en pareja que tiene que ver con la continuidad en la actividad sexual. Sí. La gente que está soltera y que se angustia es porque tiene ganas de tener sexo todo el tiempo. Y vos decís, loco, pero yo en realidad no me quiero casar, no quiero hacer familia. ¿Qué es lo que quiero? ¡Dale! No, igual no generalicemos. No. Hay gente que realmente siente esta incompletitud cuando no está en pareja. Pero por la aguante la autogestión. Totalmente. Otra. La opuesta a esta es la gamofobia o galofobia, que es el miedo al matrimonio. Esa por ahí me meto en esa. Aunque si me decís que en el casamiento me gano una luna de miel. A mí me gusta la onda de la fiesta, el vestido. Yo una vez me quise casar. Ah, mira, ¿y usted? Con el papá de mi hija. Sí. Una vez habíamos planeado un casamiento que iba a ser una fiesta de disfraces. Yo iba a ir vestida de racimo de uva. Ay, qué hermoso. Él no me acuerdo que se había elegido, pero yo me había pensado un racimo de uva con globos, ¿entendés? Violetas, y abajo toda vestida de verde, ¿entendés? Genial. Sí. Bueno, finalmente me iluminé. Bien, buenísimo. Muy bien. Frenemos esto. Bueno, vamos a ir cerrando la columna del día de hoy. En contra de todos estos discursos médicos que ponen lo que le pasa a la gente como enfermedad, y yo voy a citar unas frases muy breves de Susie Shock. Y yo las digo y nos vamos directo al tema, que es el cuarteto de Nos, uh-huh. El tema bipolar. Pero Susie Shock dice muy bien en algunos de sus libros: reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. perdedor underground. Que nunca pasó el primer round, pero enderezó la proa. Y fuerte como una boa, siente que ganó más peleas que Rocky Balboa. Un príncipe azul me siento a veces, confieso. Otra no tan guaposa, por mendigando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua. Parezco dirigido por un de locuras agua. En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las se tiran. Mis días se tiran y me fusilan el alma. Días de calma y otros que quieren un arma. Y mi calma se desarma como un archivo zip. Y empieza a sonar mi alarma. Bip, bip, bip. Bajo el sol, y definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. La fobia, y básicamente es miedo, a muchos tipos de miedos. A veces hay miedos, como en el deporte, el miedo a ganar, que hablan algunos, que es la fobia a conseguir el éxito. No sé, se puede aplicar a muchas cosas de la vida. Uno puede tener fobia a no salir del hogar, a los animales, a los perros. Es raro porque por lo general los chicos suelen expresar mucho más quizá la fobia que los grandes. Son como, uno cuando los chicos sufre más la fobia, sufre más los miedos de las cosas. Es el miedo a algo que no nos agrada. El miedo a algo que no nos agrada. Sí, es verdad, ¿no? La fobia suele ser el miedo a algo tremendo que no te agrada para nada. Sí, y que fue explicado en su momento más profundamente por el señor Segismundo Freud. Segismundo vuelve a la gatera, está copando vuelve. Este tipo. Estuvo, ya vino el programa pasado. Ya, monopoliza un toque, ¿no? Ha venido de nuevo él y todo su machismo. Nos parece bien. ¿Qué bueno. dice? Dice que eso, que es un miedo... Que tiene dos fases la construcción de ajá, ese miedo. A ver. El primero es la represión de la libido, o sea, del deseo sexual, y su transformación en angustia, ¿no? Y después ese miedo se va construyendo en un objeto exterior a uno mismo. Entonces uno lo deposita, qué sé yo, por ejemplo, en las arañas. Claro. Y queda instalado en ese lugar. Ahora, las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener una especie de lo que hablaba anteriormente nuestro licenciado cárnico, el señor Tito Goncalves, a un ataque de pánico cuando se es expuesta al objeto del miedo. Como por ejemplo, anteriormente, ¿de qué miedo hablábamos? Del olor. Le pones el olor del cuerpo del otro en claro. un trapito. ¡Ah! Y llorás, sí, te vas corriendo. Mirá este dato, una de cada 23 personas en el mundo sufre de alguna fobia. Una de cada... Es tremendo, es un montón de gente. Es mucha gente, boludo. ¿Por qué hay tanta gente fóbica? No sé. Las fobias comienzan a desarrollarse, parece, según Segismundo, alrededor de los 13 años de edad, y según Wikipedia dice que las mujeres son dos veces más propensas que los hombres a sufrir fobias. Danger, ahí no lo banco. ¿Por qué? Eso es Wikipedia, además. Wikipedia es buena onda. El tema depende es que, con qué, chicos. Claro, sintame la fuente de esto. ¿Por qué sí. las chicas dos veces más que el chico? Sí. ¿O no? No, chau. Eso no. Ahora, tenemos una buena selección de fobias. Esto que viene específicas. Ahora es alucinante. Es glorioso. Por ejemplo, una que yo no sabía, que se llama la ailurofobia, que es... La fobia, el miedo total a los gatos domésticos. Sí. O sea que si vos tenés esta fobia, no nos podrías escuchar de ninguna manera. ¿Sabés? Tres personalidades fuertes de la historia internacional han sido ailurofóbicos. ¿Quiénes? Napoleón Bonaparte. Sí. Mussolini Benito. Sí. Y Hitler Adolf. Uf. Qué loco, ¿no? Que están tres personas que odian a los gatitos, además mataron a medio mundo. Claro, claro. ¿Escuchaste genocidas. El chinchín que el se escucha detrás? Acá atrás. Porque estamos de nuevo en el patio, ¿no? Ellos están festejando más el día de la radio que nosotros. Salud, vamos a brindar. Vamos a hacer un brindis ahí también. Está. Feliz día. Gracias, Tito, por esta actitud de amor tremenda que está teniendo hacia nuestro equipo de la gatera. Tírame otra. Te tiro otra. La bien llamada por nuestra productora. Macri agorafobia. Agora, plaza pública significa. ¿Qué es? ¿Qué es? El temor a los espacios públicos y las aglomeraciones, ¿no? Macri cuando se le aglomeran ahí en el búnker amarillo no le importa nada, no. Se sienta hasta al lado del marrón. Ahí hasta no le tiene miedo ni al olorcito. No le importa nada. No. Otra medio loca. A ver. Yo tengo, dale. No, tírale vos. Acá tengo una. La fagofobia. ¿La fagofobia es el miedo a tragar la comida? Y miedo a tragar la comida. Sí. Escúchame, Tito, escucha esta. ¿Sabés qué es la magueirocofobia? ¿Magueirocofobia? No lo me hagas repetirlo. No. Es el miedo a cocinar. Es algo que él no lo padece. No. Él está totalmente. No, por suerte. Pues este porque yo deposité mucha confianza en vos hoy, Tito. Otra. A mí me gusta esta. La defecaloesiofobia. Temor al dolor intestinal al defecar. Y duele, boludo. La verdad es que no está bueno. Es como la fijación en la etapa anal que hablábamos el jueves pasado. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Te acordás? Qué lindo. Ahora, ¿qué es la araquibutirofobia? Araquiburitofobia. Araquibutirofobia. Wow. El miedo a Araceli González. No, vení, escuchá. Más que leche. Lo voy a repetir. Araquibutirofobia. ¿Es el miedo a qué, Lauti? ¿A qué? Es el miedo a las cáscaras de maní. Chao, chabón. Pará. Tiene mucho problema, boludo. Me parece genial todo. Dale. La deipnofobia. ¿La qué? Deipnofobia, perdón. ¿Qué? Es el miedo a las conversaciones en la mesa. En la cena, perdón. Claro, las personas que la padecen evitan comer en situaciones sociales grupales. En general, es desencadenada por una experiencia traumática en la sobremesa, calculo. Sí, o sea, en la situación de Navidad. Por ahí Navidad, Año Nuevo, a mí me agarra esa fobia. ¿Cómo se llama? Se llama deipnofobia. Deipnofobia. Sí. Escucha, esta para... No, esta es genial. Itifalofobia. La itifalofobia. ¿Qué es el rey del expreso de Soster. Escucha. La itifalofobia es el miedo a la erección peñana. ¿De parte de quién? ¿De quién es susceptible de erectar? ¿O de quién espera que el otro erecte? De quien porta el miembro. Ahora, la caliginefobia. Me cuesta mucho decir esto, chicos. Bueno, sí. La caliginefobia es el miedo a las mujeres hermosas. Tito, la caliginefobia. Vení. Acá el licenciado. No. La caliginefobia, ¿sabes qué es? Caliginefobia, decilo vos. Miedo a las mujeres hermosas. ¿Qué opinión te merece? Sí, son bravas. Sí, basta, ¿no? ¿Hermosa es brava? Me siento mal, chao, me voy a poner a llorar. Vaya a cocinar, tírate. Yo tengo otra, la melanofobia. Esta no es graciosa. No, la melanofobia. El miedo a los negros. Eso, perdón, Freud, pero se llama racismo. Claro. ¿Freud le pone el nombre a todo esto? Pará, no sé si fue Freud. ¿Qué es la Yo le hablo a él. Samainofobia. ¿Qué? Es el miedo a Halloween. Chao, boludo. No tenés tiempo libre en tu vida. O sea, es como un metamiedo, porque Halloween ya es como del miedo. No, yo tengo otra, espera. Esta me contraidentifica. La onfalofobia. Onfalos es ombligo. Temor al ombligo. En esta fobia los miedos se manifiestan ante la presencia del ombligo de la persona que la padece y también ante la presencia de los ombligos de los demás. Así como a la acción de ver a otra persona el tocar su propio ombligo. Me pone mal, me baja la presión. No. En vivo. No, te lo pido, por favor. En no. vivo. No, esconde tu ombligo, por favor. Otra que el postporno. Yo necesité ponértelo en la cara. ¿Qué onda con el ombligo? A mí me da un poco de impresión. Mucha impresión. Sobre todo cuando los chabones tienen pelo y se les rejunta ahí un pedazo de peluche. ¿De dónde salió esto, brother? ¿No? O sea, ¿qué onda? El tuyo no me da, no tapa eso, que este se pone nervioso. Me anda mostrando el pupo. Acá la gente pela de toque. Vos le tirás una punta y los chabones necesitan. Creo que nos malinterpretan, ¿no? Nos malinterpretan. Tírate otra. Pupo no. Tírate otra. Otra. Otra que me gustó mucho. Uy, esta, ténganme paciencia, queridos y queridas oyentes. Dale. Hipopotamostros esquipedaliofobia. Otra vez. Hipopotamostros esquipedaliofobia. Les explico un poquito de qué consiste, ¿no? Escucha. La podemos repetir también. Hipopotamostros esquipedaliofobia. Bien. ¿Hipopoto? Significa grande. No, en serio. Significa grande. ¿Hipopoto es grande? Sí. Monstruo, monstruoso. Y esquipedali palabras largas. Es el miedo a las palabras monstruosamente largas. Monstruosamente largas. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Hipopoto, monstruos, esquipedaliofobia. O sea, básicamente el que le puso nombre. El que lo padece no lo puede nombrar. ¿Qué tenés? No, tengo. El que le puso nombre es un hijo de puta. Es un hijo de puta, boludo. Escuché este, para Paul. ¿Dónde está nuestro héroe revolucionario que cada vez se parece más a un cantante de ZZ Top? Ay, lo perdí, boludo. ¿A quién, a Paul? No, también, Paul, boludo. Paul, ¿te perdimos, Paul? Pará, está ahí, está ahí. Hay un fóbico a los bigotes, boludo. Ah, pará. ¿Cómo se llama? Uf. Ya hay, te bueno, hay una fobia a la gente muy bigotuda y muy peluda, como a las barbas. No sí. sé. Bueno, ¿qué es la, por ejemplo? La cronometrofobia. ¿Qué es la cronometrofobia? Fobia relacionada con el tiempo. Bueno, las personas tienen como una paranoia relacionada con el tiempo y le pueden agarrar en determinados momentos. Yo lo relaciono con la gente que tiene como la perversión terrible de llegar tarde siempre a todos lados. Sí. Yo soy de los sí, que reivindica sí. la puntualidad. Sí, sí, totalmente. Me pongo nerviosa cuando... Te banco un 15. Un 15, pero un te 20 bancas, te banco. Te bancas un 5 de mi cara de culo hasta que se me pasa. A los 5 se me pasó. Pero una hora y media me parece mucho. No, una hora y media no te banqué. No, me fui. Publiqué cosas horribles sobre vos en Facebook. Y odio a la gente así. Bueno, no la odio, le tengo fobia. Uy, cuidado, no te caigas. Escúchame, hay algo que se llama consecotaleofobia. Sí. También es otra pelotudez. Es la fobia a los palillos chinos, chabón. Boludo, hay fóbicos para todo. Yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero me parece que es una exageración. Habiendo tanta belleza en el mundo que te den miedo dos pedazos de bambú, chotos. Bueno. ¿Te tiro otra? Por favor. Que a mí, bueno, es polémica también. La ovofobia, con B larga. Ovofobia. ¿Qué es? El miedo al huevo. No. No, sería con B corta esa. Ah, y con B larga, ovo. No. Ovofobia, miedo a los vagabundos. Ah, sí, puede ser. Es una especie de... ¿Qué es la cacofobia? ¿Qué es? ¿Qué es la cacofobia, licenciado cárnico? Que no te roban en el subte. Más o menos, es el miedo a la fealdad. No, no es el miedo al caco. Es el miedo a la fealdad, la cacofobia. Cuando te aparece un feo y vos te pones nervioso, te sudan las manos. Ahora, el criterio de qué es feo y qué no es feo es racista esto. Freud, sos racista. Es muy RAE, muy Real Academia Española. Ay, por favor. Te tiro una que me gustó también. Tíramela. Afefobia. Afefobia, ¿qué es la afefobia? Temor enfermizo a ser tocado. Mirá qué loco. Ay, terrible. También conozco gente que le pasa. Escuchá cómo suena, no sé si se escucha la carnecita ahí en plena cocción, festejando el Día Nacional de la Radiodifusión Argentina. ¡Argentinos! Me sonó así medio peroncho. Qué garrón, cuando ya uno empieza a sonar medio peroncho. Uno dice... Bueno, nada, momento de irnos a la tanda. Sí, momento. Está Manu Embalse ya con nosotros. Está preparando todo su set musical. Hola, ¿cómo le va? Otro que tiene pelo en la cara. Siempre viene gente peluda a la gatera. Sí, a mí me parece bien igual, ¿eh? Sí. A mí no. Bueno. A mí tanto el pelo... Tal vez podemos conversar con él de esto. Después ahora te depilamos, Manu, no te preocupes. O no. Vamos a hablar de las fobias a los pelos. Nos vamos a una tanda, ya vuelve la gatera. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña.

por primera vez Iron Maiden en la gatera. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Seguimos en la segunda hora de la gatera. Afuera todavía se escucha, está pleno el tema de la carne ahí. Tito Goncalves haciendo un asado para festejar el Día de la Radio, entre otras cosas. Nos ha llegado un mensaje a la gatera que no estoy pudiendo abrir, pero en algún momento lo voy a poder abrir. Como que el tema internetico está un poco catraminoso. Bueno, es como el miedo a la buen funcionamiento. Debe haber como una fobia a quedarte sin internet. Uy, sí, hay una, de hecho, pará, te la digo ya. Decímela ya. Es la fobia a los a quedarte sin celular. La nomofobia. No, negación de móvil o celular más fobia, ¿no? Es el miedo irracional a no tener celular. Es un mal de época, ¿no? Muy como bueno. Que la gente que padece esto sufre de ansiedades y de como de que no lo puede controlar. Y sí. Una dependencia zarpada. Y la gente que labura de esto, ¿viste? No sé, yo laburo un montón con el celular. Claro. A mí, las veces que me lo han robado, que ya llevo creo que 2 choreos de celular, me agarró una angustia importante. ¿Por qué? Y porque perdí un montón de información, ¿viste? Que hoy por hoy, como la información, vos laburás, al menos en mi campo, ¿viste? Entonces, teléfono, fotografías, datos, bueno, se va a la mierda. Después te das cuenta que al final no importa nada, es un pedo. Todo es efímero. Todo es efímero, todo es un pedo. Quien está hablando es nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando de Manu Embalse. Muy buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo bienvenido. Va? ¿Cómo les va? Gracias. ¿Todo bien? Todo legal. Voy a mover un poco el micrófono. Yo sé que esto no le gusta al operador, pero se la hago porque... Si no, me acerco yo. Hay una parte que sí le gusta. Yo sé que sí. ¿Cómo le falta el micrófono? Querría replicar. Claro, hoy se puso colorado con este comentario. Mónica Verón Gonzepat dice: Feliz día, trabajadores de radio son imprescindibles. No todos, es verdad. Tiene razón. No todos los trabajadores del mundo de la radiofonía. Como, por ejemplo, ¿quién no es imprescindible? No, el rey del herpes zóster es totalmente imprescindible. De hecho, las veces que no ha estado... Total. La hemos pasado mal. Totalmente. Manu Embalse, buenas noches. Buenas noches, nuevamente. ¿Qué hace aquí en la gatera? No sé, me caí de una nave. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es usted, Manu Embalse? Es una muy buena pregunta. Bueno, así empezamos. Nosotros te definimos al principio del programa. Ah, no lo escuché. Como dijimos que sos un tipo multifacético. Y dijimos que haces muchas cosas. Ay, muchas. Como que transitas. Cine, música, literatura. Dibujo. Como que le das para todos lados, ¿no? Sos como una especie de. ¿Cómo se llaman estos dados que tienen más de 4, 8, 9, 10 mil caras? Que son unas cosas locas. Ay, no sé. El cubo Rubik. Ponele, sos como una especie de cubo Rubik. Contame vos quién sos. Y yo, eso es lo que hago. Bien. Como, ¿quién soy? Soy un ser humano que hace esas cosas. Bien. Como, ahora estoy enfermo y soy un ser humano que se enferma. Y hace esas cosas. Y hace esas cosas también. Como, bien. No hay una... Esa multifacetidad. Ajá. Esa multifaceta es en cuanto a la acción. Como hay algo de que uno es uno todo el tiempo y de y todas las cosas que haces es realmente... como todo lo que representás, todo lo que sos para vos y para todos. Como yo soy Manu, hago cine, música, vengo a la radio, me enfermo, vivo, como soy un ser humano que es multifacético. Bien, y que particularmente estás aquí compartiendo la noche con nosotros porque tenés una parte muy importante de esas facetas que es la música. Sí. Contanos un poco sobre tu proyecto, sobre tu arte en cuanto a lo musical. Nació cuando tenía 15 años, que me prestaron una guitarra y no supe hacia dónde ir. ¿Ahora cuántos años tenés vos? 24. Bien. Ah. Son 9 años. 9 años. Bocha. Es bocha. Es bocha, pero a la vez no es nada en la línea histórica. Bueno, pero es bocha. Pero es bocha. Es como que en tu vida que viviste 24 años, 9 de eso. Loco, es porque casi no la tercera parte. Claro, es mucho. Y pasaron muchas cosas y como en cuanto a lo musical fue... un progreso de empezar tocando solo. Tengo la púa en la mano. Empecé tocando solo, después tuve una banda que se llamó Tostadora Moderna. En paralelo a tener esa banda, que les mando un saludo a los chicos si alguno está escuchando, porque no se murió Tostadora, está como ahí, latente. Bien, en reparación. Sí, totalmente. Bien. En la sala de espera a seguir. Cambiándole la resistencia. Total. Muy bien. Este año justamente hablamos como de reactivar el proyecto, sacando un disco directamente. Bien. Como no tocar en vivo. Como medio. Se viene Tostadora. ¿Cómo es Tostadora Cósmica? Muy buena Tostadora Cósmica, ¿cómo? Pero es Tostadora Moderna. Tostadora Moderna. Bueno, te la tiro, si querés algún día. De una. Vos me tenés que dedicar un disco y me lo mandás. Bueno, te regalo. María, mirá lo que me acordé de vos, Tostadora Cósmica. O capaz que el primer disco se te puede llamar Tostadora Moderna, presenta Tostadora Cósmica. Me gusta porque siempre pensé cuál podría ser el primer nombre del disco. Bien. Como. No sé si va a ser Tostadora Cósmica, pero. Está bueno pensarlo. Bueno, te tiro. La tostadora que puede derivar ahí a cualquier cosa. Bien. Tostadora Cósmica, Tostadora del Espacio. Eso es parte de Manu Embalse como músico. Sí, es muy importante para mí, como cuando a veces me preguntás qué conexión tengo yo con la música, y es el primer proyecto así en conjunto que tuve. Pero además, y volviendo un poco a los nombres, sí. Vos en tu proyecto solista tenés varios discos, ¿no? Sí. Editados. Y hay uno que me llama mucho la atención, el primero de ellos, que salió en febrero del 2013, que se llama Bancátela si te la bancás. Exactamente. ¿Y qué onda ese nombre? Me gusta porque también me interesa ponerle títulos y nombres a las cosas. Siento que puede disparar cualquier pensamiento. Y esa frase la dijo un amigo cuando imitaba a un amigo en el primario, que decía en el patio chico donde jugamos al fútbol, cuando patoteaba a otro, él decía: vení, bancátela si te la bancás. Así, el macho alfa. Claro, del grupo. Y esa frase como que quedó como repitiéndose en chistes, como. Se volvió absurda. Claro, y era como. Es Capicúa. ¿No? Es una tautología. Claro, sí. No, hablas Capicúa, un micro malevo, un proto malevo, un niñito malevo. No sé. Dice como un gráfico de un niño malevo. Un mini macho argentino. Un mini macho, un proto machín. Y el. ¿Golpeará a su mujer hoy en día ese chico? Sí, yo creo que ya se convirtió en. Horrores. Horror, ¿no? Sí. Pues me pasó del Facebook y hacemos un y vemos y toqueamos. Un estalqueo así. Estalqueo al niño malo. A alguien le está picando las orejas en este momento. No sabe por qué me pasa esto. Rojas las tiene, pobre. Bueno, para. Nos derivamos. Perdón, seguí. No, todo bien. Bancátela si te la bancás. Nació así como un chiste. Sí. Pero con el paso del tiempo, como esa frase siempre se me quedó en la cabeza de qué puede llegar a significar en. Algo lejano a la raíz, al origen de ese chiste. Como claro. Me pareció que englobaba como un estado que estaba sintiendo ese momento, que era. Había dejado de tocar con Tostadora, por ejemplo. Había cortado con mi exnovia, me había como alejado de algunos amigos y encontrado otros. Y fue como mi primer disco solista. Como, bancátela si te la bancás a sacar un disco solo. Claro. Sería como esa pregunta, desafío. Mirá. Que me hacía en ese momento, pero a la vez me lo tomaba yo como un juego. Bien. Como me parece que es un juego constante hacer música también. Bien. Y bancátela si te la bancás. Me gusta recordar que nació como un juego. Bien. Pero bien. En realidad engloba cosas profundas para mí. Y creo que para el que lo escuche, y ojalá algún día, cierra con un significado de chiste, ¿verdad? Que para mí está buenísimo. Monty Python. Che, Manu, bancátela si te la bancás. Yo te invito a agarrar la viola. A jugar. Dale. Bancátela si te la bancás. A dejar de hablar. No, por favor. Después vamos a seguir hablando. Quiero hablar del tema fobias. No, ¿vos sos un ser fóbico? ¿Te dan fobias? Sabes que no. Ah, bueno, bien. En realidad no. Bien, bien. Últimamente estuve pensando qué es. ¿Cuál es mi comportamiento en multitudes? Como el subte lleno o un recital lleno. Y como a veces me incomodo. Y pensé, ¿seré fóbico a que esté toda la gente ahí empujándote? La fobia a las multitudes tiene que existir, ¿eh? Sí. Ahora la voy a buscar. Pero igual recuerdo haber vivido muy a pleno recital en Mars Volta en el 2008. ¡Qué bueno! Y nunca estuve tan apretado y asfixiado. Y creo que fue uno de los mejores recitales que vi en mi vida. Mirá qué groso, Mars Volta. Me encantaría que venga la gatera, Mars Volta. Acá. Tom, sería hermoso. Anota. ¿Por qué Dale. No, boludo? ¿Vamos gestionando? ¿Una radio comunitaria? ¿Qué otra radio comunitaria fue y le dijo, che, Mars, querés venir? El no lo tenés. O sea, le mandas un Twitter, lo arrobas. Acá falta el la réplica, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, los extrañamos del otro lado. Siempre teníamos una voz ahí. Bueno, ¿qué vamos a estar escuchando, Manu, en vals? Vamos a tocar una canción de dentro de dos discos. Bien. Que no es el que está por salir ahora, sino otro que ya está decidido. Pero ese lo quiero ensayar con una banda que lo estuve tocando en vivo últimas veces, pero hay uno en el medio que está por salir, que después les traje a los chicos para que lo pasen, no sé si... Bueno, un tipo con visión a futuro, digamos. ¿Proyectás? Sí. Bueno. Projector Boy, Manu Embalse. Es un problema. Y se llama Por Defecto. Y el disco se va a llamar, si no cambio de idea, Fotocopias de Algo que No Existe. Genial, genial. Entrás como en una... ¿Vuelvo a mover esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Muevo el micrófono. Sí. Es medio imponente el micrófono, sí, de la tribu. Total. Como que moverlo tiene como un brazo medio articulado. Podés entrar a ver las fotos del micrófono, entre otras cosas, en facebook.com/lagatera887. Te lo pego con moco, yo te lo pego. Por todos lados te lo pego. ¿Qué oficio tenés? Tengo un oficio de moco. ¡Feliz día de la radio! ¡Feliz día a todos! Feliz día a todos los que hacemos parte de la radio. Escúchame, sé que me llegó, me contó un pajarraco que vos has viajado mucho por Latinoamérica. No tanto, pero sí, ponele que sí. En cantidad de tiempo, en relación de años, yo creo que totalmente, sí. Totalmente, totalmente. ¿No? Una regla de tres simples. Coincidimos, y volvemos a lo de que 9 años es mucho, coincido. Exactamente. Contame qué lugares conociste y cómo se refleja estos viajes en tu arte. A ver. Genial. En el 2010 fue uno de los primeros viajes en soledad con amigos, digamos, que fui a Uruguay. Así recorrimos toda la costa, desde la frontera con Brasil hasta Montevideo, ponele. El departamento de Rocha. Exactamente. Y, por ejemplo, una de las experiencias más hermosas que tuve ahí fue haber dormido en el medio desde Chuy, que es como la frontera, hasta el primer pueblo que se llama La Coronilla, que dormimos en el medio de la nada con 9 amigos que éramos. viaje increíble y despertarse, verlas. ¿En una carpa eran 9? En la playa dormimos. Ah, al aire libre. Claro, totalmente. Qué hermoso. Sí, ¿tuviste igual, frío? No, re piola. ¿Viento? No, fue una noche increíble, ese día todo estrellado. El tema es que cuando nos despertamos vimos alacranes como alrededor nuestro y patitas que pasaban a milímetros de la bolsa de dormir. Una imagen muy Indiana Jones. Sí, pero a la vez era muy tranca. Claro. Solo que no pensamos en ningún momento que podría haber animales que podrían ser invisibles. Venenosos y mortales. Claro. En el ocasional. Y ahí, por ejemplo, fue uno de los lugares donde gesté mi primer disco solista, uh-huh, como envejecido. Antes de llamarme Manuel Embalse, como, digamos... ¿Tuviste un nombre artístico que era Envejecido? Claro, en paralelo a Tostadora. O sea, Tostadora era la banda y Envejecido era el proyecto solista. ¿Qué onda con los nombres vos? Sí, ¿cómo sí, qué sí pasa? Tenés un tema con los nombres. Hay algo que me gusta mucho, la etimología de lo que puede llegar a significar. Es genial. ¿Y Envejecido qué? Envejecido, yo flasheaba cuando era más chico, a los 18. Como que era, no sé, como que me pasaron muchas cosas y me sentía viejo. Y como que las canciones que hacía era como si fuera... un viejo del futuro. Algo así, como medio peli, pero... ¿Y hoy seguís pensando eso? No, esas por canciones. Eso, justamente no. Como ¿por fue... eso ya no te llamás Envejecido? Es que envejecido... ¿Renovado? ¿Cómo te llamás? No, es que... F5. Manuel Embalse, que el quiebre fue Bancatela si te la bancás. Bien. Ah, bien. Como hay una línea de tiempo que para mí es personal a partir de la etimología de los nombres de las cosas que hice, como es guía. Es como un diario íntimo musical, ¿no? Tu disco tras sí, disco, obvio, esta idea de los nombres tras nombres, ¿no? Es como un diario íntimo sí, musical, sí, así. Una especie de biografía artística. Total, pero hay mucha gente que no sabe que es Envejecido. y como eso lo sé yo y poner un par de amigos. La gatera derrumbando mitos. Sí. Envejecido es Manu Embalse. Claro, así que si quieren... se pueden bajar los discos de Fuego Amigo, discos, no sé si conocen, es un sello virtual. Es un sello virtual, sí, sí. Vos estás sacando el último disco, El Nacimiento, que es del 2014, claro, también lo sacaste, claro, por Fuego Amigo. Los tres, Andatela, Imaginación y Deseo, El Nacimiento, y tres discos antes que saqué con Envejecido, que uno es Oso, otro se llama Garrapiñada, y el tercero se llama Embalse. Envejecido, Embalse, y después bueno, Embalse. Sos una máquina de sacar discos. Yo sabes que no me considero una máquina. ¿A dónde se te ocurren estas cosas? Vos estás en el baño haciendo la 2, la 3, la 4, te estás bañando, cocinando papas fritas. En cualquier lado. Me di cuenta de que no hay un lugar donde se concentre la energía de las cosas que fluyen. Hermoso, 24 años, solamente 24 años, 9 años desde que se puso una guitarra encima y mirá lo que está pasando. ¿6 discos? 7, 8, o sea, 9 en realidad. ¿Tuviste una niñez muy estimulada, digamos? No, a nivel cero artístico? Artística. Empezó a tocar la guitarra a los 15. ¿Qué onda tus viejos, por ejemplo? Mi vieja, antimúsica. Como mi viejo, no tengo idea porque mucho no lo conocí. Como fue un periodo así de como de transición, de que crecí con eso. Uh-huh. Pero como no, la verdad que es, lo que sabía no era como muy afinado a la música. Fue como mi hermano escucha música, los primeros discos así, Offspring, Red Hot, opa, como 2000. Los 90. Claro, el quiebre de 90. ¿Vos qué año naciste? 91. Claro, ay, la puta que lo parió. ¿Qué lo parió, no? Yo ya me estoy cansando. Escúchame, momento, dimos una tanda. Hermosa persona la que estamos conociendo. Hermosa carne que está por allá. Y nos queda todavía media hora. Claro. Media hora de la gatera, se me pasó volando. Ya volvemos, no te vayas. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo... Yo creo que elijo casi todo lo que hago. Recordar, elijo liberarme, elijo buscar formatos que construyan... Todo lo que puedo elegir. En red, elijo no estar solo para no estar alienado y que las políticas fascistas de derecha hagan que me puedan violar sin explicarme absolutamente nada. Elijo eso, la construcción poética y en red. Encendida. Espacio publicitario. ¡Tum!

La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobrito, algo que le retrata. Sin aire no hay fuego. Se refiere al odio, o sea, la fobia generalmente va acompañada de una palabra, es una palabra malvada, segregacionista y a mi entender dictada de arriba hacia abajo, ¿no? A quién hay que odiar y utilizada sobre todo para archivos expiratorios de grupos económicos, sobre todo la xenofobia. Por ejemplo, el nazismo decía que era antisemitismo y está mal dicho, no es antisemitismo, es judeofobia. Practicaban el odio al judío. Así que la fobia es eso, es el odio a homofobia. La homofobia se refiere, bueno, al odio de género, al odio al homosexual, digamos. Y después está la fobia más a nivel filosófico. Mi hermano Juan VII decía que tenía autofobia, el odio a sí mismo. Ese es un poquito más amable, una forma un poco más amable el término, ¿no? Porque me parece que es mejor odiarse a sí mismo que odiar al pedo a minorías étnicas, religiosas, políticas. No puedo dejar de agregar, el término que utilizó el filósofo, músico y poeta contemporáneo Enrique Espinosa, que asoció la fobia con lo careta y inventó el término caretofobia, el cual adhiero completamente y lo sufro mucho la caretofobia. Así que hay otra aplicación un poco más amable que la de clases dominantes. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Y 40, se nos fue volando el programa Caretofobia, disco de quinto álbum de estudio de Quien de Flema, que recordamos a Ricky Espinosa. ¿Dónde estará? Este salió en el año 2000, fue uno de los últimos, no sé si fue el último. Fue el último, ¿no, Caretofobia? Creo que sí. Bueno, seguimos acá con Manu Embalse. Yo ya estoy comiendo. Sí, no, tenemos que decir que es un antes y un después el bloque anterior y este, porque claro, hemos ingerido carne. Sí, así que estamos contentos, festejando el Día de la Radio, el Día Nacional de la Radiodifusión Argentina. Estamos contentos. Estamos sí. contentos. Estamos alterados, sí, estamos, yo estoy contento, alterado por la carne, porque ese sándwich fue como... Ese podría ser un título para tu próximo disco. Ese sándwich Alterados fue... por la carne. Alterado por la carne. Igual creo que me gusta también, ese sándwich fue como... 3 puntos suspensivos. Muy bien. Che, refiriéndonos a la palabra del día de hoy, viste que sí. siempre nosotros invitamos al invitado a definir la palabra. ¿Qué opinas de esta popularización que hay a nivel social de los ataques de pánico? Porque hablábamos afuera como que antes, hace 20 años, ni se hablaba de ataque de pánico y ahora cualquier nerviosito tiene ataque de pánico. ¿Qué opinas? Sí. Qué duro, como lo decís, igual. Perdón. No, todo bien. O sea, yo me amparo en el humor, pero bueno, todo bien, lo respeto mucho no, y mando mis saludos a la gente que lo padece, pero igual no sé. No, me parece que es verdad, hace como 10 años ¿será algo post 2000? ¿Qué sé yo? Gente joven que sufre ataques de pánico. Totalmente. Sí. Como de distintas situaciones, en distintos lugares. Como, y también no es algo que le pasa a los hombres o a las mujeres. Me parece que es algo bastante urbano. Como gente que encerrada en sí misma porque está encerrada en una gran ciudad. Como que puede ser uno de los problemas de raíz. No sé si tanto en lugares con el cielo abierto o lugares más rurales, si existe esa nominación del ataque de pánico. ¿En Tilcara no pasa esto? ¿Qué sé yo? La verdad que... La verdad no sabemos. Tal vez yo no sé. A ver, busca. ataque de pánico en Tilcara. Alto disco ese. Imagínate. Ataque de pánico. Boludo, te vas de acá con una serie de títulos que... O vos. Bancátela. O yo. O yo. Me voy envejecido. Bien. Pero bien. No sé si iba por ahí la pregunta. Como que me parece que... No sé si es algo que se inventa como un síntoma de hipocondríaco. Me parece que se le llama ataque de pánico a casi todo. Como cuando te des un estrés o no sé, estás apurado con algo del trabajo y no llegás y no dormís. Se le llama crisis de ansiedad también. Claro, es más como un problema directamente neurológico. Yo creo que la ansiedad es un problema urbano. Totalmente. Por menos de esta urbe, digamos. La ansiedad está conectada con la velocidad del ritmo y el... Sí, pero no solo con la velocidad, sino como con cierta sensación de que a uno lo pasa por encima. Claro, que te supera, que existe. Las cosas que te suceden, ¿no? Me supera todo. Sí, hay un momento en donde además hay tanta información, ¿no? Vivimos como en un lugar lleno de información. Exceso de información. Y eso yo creo que en un punto te condiciona un poco, ¿viste? Total. Internet es el exceso de información y esto que hablaban de la... ¿Cómo era? ¿La nanofobia? ¿La de celular? La nomofobia. Nomofobia. Creo que eso es claramente un síntoma, pero de ver la realidad de la gente. Porque vos cuando lo ves con el celular en la calle... Está mirando ese planeta, ese mundo que los conecta directamente con su conciencia de una pantalla. Igual, qué bueno que circule la información, porque hay determinada información que no circularía. Obvio, es que esa es como creo que todo descubrimiento tiene su pro y su contra. Y sus posibilidades de resistir, de resistencia. Total. Momento de que Manu Embalse le haga frente a todas las fobias que andan dando vuelta musicalmente. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Algo quizás del disco Nacimiento del 2014? ¿Sabes que no? Bien. Algo más nuevo. Algo más nuevo, muy bien. De este futuro disco que se llama Fotocopias de algo que no existe. Ajá. Y el tema se llama Fotocopias de algo que no existe. Muy bien. Ambiente en portugués. una sola. Busco en las canciones lo inexplicable de tu alma. Hermosa, hermosa visita, hermoso definicidio el que hemos enfrentado el día de hoy con la palabra fobia. Sí. Y bueno, todavía nos queda un bloquecito más de cierre afuera. Sí. ¿No? Y buen idioma. Y nos queda un tema además. Sí, de Manu, este tema que vamos a escuchar es de estudio, es grabado, corregime si me equivoco, grabado, mezclado y masterizado por Pablo Acosta, ¿puede ser? Sí, pero no es del Nacimiento. Ah, bien. Es de un nuevo disco. Pero es Pablo. Es Pablo, es bien. El mismo Pablo. Es la persona que más confío bien. En cuanto a grabación. Que le mando un saludo si está por ahí. Bien. Y si no, queda eternizado en un archivo. Que bien. Un día lo vas a escuchar en diferido. Totalmente. En archive.org/lagatera887 todos los programas, de todas las bandas, de todas las palabras, de todo eso. Data, internet. Data. Y se llama, el nuevo disco se llama Ilusión. Ajá. Que es una compilación de toda esta pregunta interesante que me habías hecho de los viajes. Bien. Que solo te conté uno, que fue Uruguay 2010. Sí. Que también después me fui a Uruguay 2012. Y tuve la suerte de conocer un amigo que era chileno acá en la Facultad de Artes Audiovisuales, que es el IUNA, ahora ajá. llamado UNA, sí. por así. Y recorrimos desde abajo de Santiago, que a 3 horas, que se llama un pueblo, se llama Talca, un pueblo-ciudad, como no era tan ajá. grande, pero tampoco era tan urbano. Y estuvimos desde ahí hasta Atacama. Estuvimos un mes. En el medio fuimos conociendo lugares, algunos parábamos en casas de amigos de José. Qué lindo que es viajar, ¿eh? Uno se qué pone... Qué lindo. Sí, sonó medio así, pero es lindo viajar porque uno se pone a vivir en cualquier lado. Pues uno está bueno. Duerme en cualquier lado, se despierta con cangrejos, se despierta con algo. Yo estuve con él. ¿Quién es este? Es que sos uno nuevo todo el tiempo. Sí, totalmente. Y ese descubrimiento de que no es que no te importa nada, sino que te importa todo, pero de otra forma distinta a la... al lugar donde vivís. Pero sabés que hay una fobia al viaje que se llama odofobia. ¿Posta? Que es el miedo irracional a viajar. ¿Pero a viajar en avión o al viajar? A viajar viaje? En general. Wow. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Sí, es tan lindo viajar. Es tan hermoso. Uno aprende mucho. Escúchame, hermoso el programa del día de hoy. Hermosa visita de Manu. Nos queda un tema que se llama... ¿Pero lo van a pasar o lo voy a tocar? Lo vamos a pasar. Se llama Teclas. Se llama Teclas, del nuevo disco que sale pronto. Ahora nos vamos para afuera un rato. Vale, y terminamos el último bloque y saludamos al licenciado Cárnico. Perfecto. Escuchamos La Gatera. Dale, dale. Fobia me retira tenerle fobia a algo que no querés, por lo menos en mi interpretación sé lo que es, significa bien lo que es fobia, pero yo le tengo fobia a la gente negativa, a la gente mala onda, a la gente que tiene mala energía, a la gente que está todo el día buscando una mala energía para hacer algo malo con alguien. Esa es una de las fobias mías que tengo. Yeah, we don't spot a man. This is for Chicos, no. Por favor, se ponen celosos. Escúchame, ¿puedo hacer el pase una vez yo? Sí, ¿por qué no está Martín Sandoval o quiero buscarlo a Mar del Plata? ¿Y se fue a Mar del Plata? Sin mi consentimiento. ¿No te avisó? No me avisó. Bueno, ¿estará escuchando a Martín Sandoval? Lo dudo. Todo puede ser igual, ¿eh? Viniendo de Sandoval, todo bien. Puede ser. Bien. ¿Cuál es su apellido? Sandoval. ¿Su apellido? Ah, ¿el mío? Sí. Siliti. Siliti. Luciano Siliti. Luciano Siliti. Doble L, doble T. Estamos hablando con quien es uno de los conductores de Matemos al Claro de Luna, programa que nos continúa. Ajá. Y ya se está transformando en un clásico esto de hacer el cierre todos juntos. Hoy te cambiamos el escenario, me encantó. Exacto. No me sale la palabra, la escenografía. Con un asado de fondo, de haber sabido venir más temprano. No, pero estás a tiempo. Sí, bueno, pero ahora tengo que hacer el programa. En la tanda. Tengo que dejar el programa. Yo creo que tenés que darte tiempo para todo lo que quieras. Impresionante. Mira que no me queda mucho. Vos te quedas. Bueno, todo. Más aún. Uno nunca sabe. Si te organizás bien, como que le puedes dar tiempo. Sabes que me cuesta mucho organizarme. Sí. Es un problema. Escúchame. ¿Sabés de qué hablamos hoy en la gatera? De la fobia. Exactamente. ¿Qué onda? El nihilismo y la fobia. El nihilismo es bastante fóbico, quiero decir. De vos que sos tan... No, yo creo que al contrario. El mínimo es, digamos, dejar de enroscarse un poco y dejar de creer un poco en todas las fantasías que nos meten. Pero yo, respecto a la fobia, me doy cuenta que cada vez con la edad estoy más fóbico. ¿A qué? Y fui cambiando de fobias, ¿viste? En este caso ahora, últimamente con mi vecina, con el reggaetón que me está torturando el cerebro. Pero más allá de eso, nunca hay que olvidarse que las fobias son proyecciones de uno mismo en el otro, ¿no? O en la otra, o en insecto, animal, etc. ¿Vos sos psicólogo además? No. Pero esto lo aprendí después de años de terapia. Le mando un saludo grande a mis analistas. Todos los analistas. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de pila del actual? El primero, Roberto Mazzucca. El segundo, José Miguel Echevare. Le mando un abrazo enorme. No, y esto voy, ¿no? Las fobias se desactivan desde uno mismo, ¿no? Uno proyecta siempre y construye, y te tiro una palabra que se les pueda servir para... Claro. Para el monstruo, ¿no? Ya le hicimos monstruo. ¿Hicimos monstruo? No, bicho. Hicimos monstruo. No lo mismo. Me parece que hicimos monstruo. Sí, hicimos monstruo. Después me voy a... Armé una discusión, un debate. ¿De qué se viene hoy Matemos al Claro de Luna? Matemos al Claro de Luna, Spengler. Ajá. Una historia de la filosofía, con a los pesimistas, obviamente nihilistas. Ajá. Y orgánicos. Una cosa medio rara. Perimida, pero bueno, lo traemos al Claro de Luna. Bien. Para quedarse a aprender un poco. Bien. Podemos decir que el nihilismo entonces es como una especie de mecanismo de defensa para todas aquellas fobias potentes que tenemos adentro nuestro. ¿Ya? Impresionante. ¿Qué opinas? Me parece muy bien. A veces me inspiro y digo estupideces. A veces es mejor no creer en nada que creer en los monstruos que tenemos adentro. Sí, no, no creer en nada. Bien. Ni siquiera en los monstruos, porque ya si crees en los monstruos le das entidad. Y si le das entidad, te acaparan. Sí. Viene la fobia. Ojota. Licenciado cárnico Tito Goncalves, se me acerca por favor al micrófono. Yo quiero un aplauso ahora, por favor, todos. Vamos. Vení, vení, contanos en qué estado está esa carne que no dejó de chirriar toda la noche. No sé, yo estoy cagado de calor. No sé la carne cómo está. No, está bien, la carne está cocida. Está excelente, listo. Venimos, excelente, sí, venimos sí, comiendo. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien, muy bien. Habría que repetirlo más seguido. Muy bien, yo voto que sí. Yo, gracias por estar acá. La próxima vez un disco. Disco de arado. ¿Un disco de arado? ¿Quiere hacer un disco? Una bondiola el disco. ¡Oh! Avisen, no me dejen afuera, por favor. Disco. Matías Valerio. La próxima, Matías, en ¿qué? Tres programas más, bondiola el disco. Bien. Tito, ¿usted fuma mucho? No. ¿Por qué tiene esa voz de ¿cómo se llama? De mostaza merlo. No sabe. Estamos en condiciones. Desde los 5 años, que ahora sí. Horrible era el nene. Era horrible. Bueno, nos vamos entonces. Para, ¿qué hora está? ¿Estamos bien? Nos quedan 2 minutos. Vamos a despedir a nuestro equipo de producción en los controles estudio. El señor Matías Vanerio. La producción y la coordinación de aire lo tenemos al señor Tomás Portillas, muchas gracias. Alias el rey del herpes zóster. En la parte de edición, nuestro héroe técnico, nuestro héroe revolucionario, el señor Paul. En la producción general de contenidos, la señorita Soledad Agromayor en nuestros corazones. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, como me gusta siempre tenerlo a él, el señor doctor Lautaro Laurita Radovich. Y esta gran mujer y compañera, Mariana De Luca, muchas gracias. Ha sido un placer compartir la noche del día de hoy. Palabra de la semana que viene. Yo tenía un par. Palabra de la semana que viene. A ver, rata, por favor, tirame una palabra. Monstruo, pero ya pasó monstruo. Otra. Carne. La tuvimos. Ojo. La tuvimos, carne. Ojo. Ojo, la carne. Bien. Ojo. No, ojo. Ojo. Ojo, otra, chicos, vamos. Astrolabio. Yo ya había tirado astrolabio y a mí me dijeron que no. Creo que está escuchando Leo Arancibia, que es... No me dejan. Me tienen como loca, es cualquier cosa esto. Astrolabio, y así nos vamos. Rosácea era. Rosácea. Astrolabio y Rosácea eran como dos... raras, ¿no? Escúcheme, para el próximo pollo al disco o bondiola al disco... Bondiola de cerdo. Chile. Ponemos todo. Igual ahora usted me va a comer, ¿eh? Sí, usted bueno, me la va a comer o no, también se rompe todo acá. Bien, y así nos vamos. Muy buenas noches. Quiero comer.